Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Tu cuerpo ahí está delante mío, invitándome a abrir y cerrar los brazos. Tu cuerpo de varios pisos, aquí más elástico, allá más duro. Mis abrazos le ensartan ajorcas de variados diámetros. Tu cuerpo deriva de mis abrazos y sabe abrazar a su vez. Repta sobre el mío, amenaza resbalar y caer, pero no. Lo mejor es que a cierta altura está tu boca. Allá voy. Te quiero espiar a besos, pero cada beso termina. Menos mal que enseguida se puede empezar otro. Me gusta tu cuerpo en su longitud. Flecha del cielo a la tierra o viceversa. Desde un tobillo arriba que viaje. Es decir, te amo a lo largo de tu cuerpo. Trepable a manera de álamo o escala de seda. Hasta llegar a tus orejas, que son las bocinas del verano. Salve al cuerpo y alma. Alma nombra a Dios o al que es amigo fiel en sí a uno mismo. Voz del cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama el alma en mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Salve al cuerpo y alma. Alma nombre a Dios o al que es amigo fiel en sí a uno mismo. Voz del cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama el alma en mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Canta. estás en la música del jazz que suena. Perdón, me siento en Radio Clásica. Buenas noches, queridos y queridas. Buenas noches, programa número 18 ya de La Buena Memoria. Así mi nombre es Julián Marcel. Y mi nombre es Nair Castillo. Les invitamos a que estén en radiocb.com.ar. Aquellos que quieren estar escuchándolo desde el sitio, también puede ser desde Facebook, a través del streaming y desde diversas plataformas en las cuales pueden escuchar, incluso desde la app de la misma Radio CB. El programa al cual vamos a estar dedicando hoy una hora de nuestro tiempo va a tratar sobre los cuerpos. Las cuerpas. Las cuerpas, exactamente. Empezamos con un poeta que a mi juicio me parece increíble su literatura. Estamos hablando de César Fernández Moreno. Antes de que empiece el programa, estuve hablando con Nair, que le decía que es el hijo de Baldomero Fernández Moreno, el histórico escritor de las 60 balcones y ninguna flor. Padre de Inés Fernández Moreno, también novelista ella, y un poeta increíble que ha editado varios libros. Uno de sus más conocidos es Argentino hasta la muerte. Y recomiendo de mi parte, si lo pueden encontrar en las librerías de Saldos en Corrientes, sus ambajes completos y ¿qué pasó? Bueno, sus ambajes completos y sentimientos completos. Contá lo que está pasando, por favor. Ahora abrí el micrófono y vas a decir todo, Juano. Buenas noches, Juano. ¿Cómo estás? ¿Por qué? Si es radio. Nadie se tenía que enterar de pero eso. Es la magia de la radio. O sea, la magia de la radio. La magia es que todos se están enterando de lo que está haciendo Juano. Te voy a... Yo gestos. Hace gestos que no sí, se ven. Sí, es imposible, porque esos gestos son lo peor, porque uno está leyendo algo serio y se empieza a reír. Bien. Y luego escuchamos a Pedro Aznar haciendo desde el disco Cuerpo y Alma el tema llamado Cuerpo y Alma, que no es de él, sino del gran compositor uruguayo Eduardo Mateo. Muy bien, ¿qué tenemos para la vía de comunicación? ¿Sí? Las vías de comunicación. Exacto, sí, sí. De nuestro sí. Programa. Es tu culpa, Juan, no distraíste. Nos pueden llamar al 5353-4415 o dejarnos un audio por WhatsApp al 1124-70-4446. Repito, 1124-70-4446. O nos pueden seguir en redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como radio-cb. Y personalmente me pueden encontrar en Facebook como América Scarfó, uh-huh. Que ya hablamos de ella en nuestra emisión pasada. Que nos han elogiado mucho el programa. Sí, la verdad que hemos tenido muy lindos comentarios, muy linda repercusión. Uh-huh. Y en Instagram como nairbelen.poesía. ¿Y a vos cómo te pueden encontrar, Juli? Y a mí me pueden encontrar como Julián M. Marcel en Instagram y como Julián Marcel en Facebook. Muy bien. ¿Qué hora es? Pues miren, 17, mejor empezamos ya, ¿no? Mejor empezamos ya, ¿no? Muy bien, sí. Dando cuenta ya de las vías de comunicación, dando cuenta ya de lo que trata el programa. Bien, vale empezar nuestro programa con la siguiente presentación. Una palabra que resuma con poesía y música palabra 60 minutos. Palabra, una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra, una palabra. La buena memoria por Radio CB. Un gran escritor mendocino llamado Rodolfo Braselli ha editado desde el año 1984 una serie de poemas junto con unas fotografías de Gianni Mestacelli, un fotógrafo italiano. El libro se llama Cuerpos Abrazados o Abrazados, porque tiene una Z y una S continua, una seguida de la otra, dando cuenta de ese juego de palabras. Y son poemas de amor, podría decirse, en el cual el cuerpo es el protagonista de dichos poemas. Así que voy a leer algunos de esos poemas y después una hermosa canción. Hace frío en la tierra. En estos días del mundo, tantos cuerpos deambulan afuera de los cuerpos. La fricción civilizante les ha desangrado la sangre. Han perdido todo impulso los dedos y permanecen desmayados. Las bocas no recuerdan la saliva, ni la que se da, ni la que se recibe. Están cansados de un cansancio incoloro, los cuerpos. Necesitan del sosiego para recuperar la furia que los hará desembocarse como la vida manda. Por eso, porque los cuerpos están así de apagados, la tierra ha comenzado a enfriarse. Y en el remoto fondo de su cuero polvoriento late apenas. Y la madera cada vez estalla menos y el mar no extraña la orilla. Y los pájaros bostezan en pleno trayecto y se derrumban. Y esto proseguirá, de mal en peor, de tibio en frío, mientras los cuerpos no vuelvan a los cuerpos. Nuevo ruego por la piel. La tierra es la piel del mundo. El mar, la piel exagerada de lo que no tiene nombre. El sol, la piel de algo que nos mira desde siempre y no comprendemos. La piel es también la piel del hombre y la mujer, la misma que nos sirve de muro para que el corazón no se nos desgaje. Nos parece cosa tenue, pero ¿qué seríamos sin ella? Sin ella en estado de llama. No dejemos que la piel se nos apague. En ese espacio de cansancio que llegó a cansancio sin haber transcurrido la celebración de la fatiga. No dejemos que la piel se nos quede sin la miel de su sal. ¿Por qué morirnos en vida si hemos de morirnos en la muerte? No regalemos nada. El absurdo ya nos quita demasiado. El tiempo teje lo suyo sin preguntarnos antes. No regalemos nada. Hagamos también lo nuestro. Pasémosles los dedos a la piel, la lengua a la piel, la mirada a la piel, a ella que nos tiene y nos contiene, a ella que no permite que el corazón se nos venga abajo. Sepamos cada día el sabor a miel de su sal. Si es menester, seamos feroces en esa vigilia. Pecados de lesa intensidad. Pecado es mirar sin tocar. Pecado es cancelar los dedos, las yemas de los dedos. Pecado es estarse quieto, descender a la neutralidad. Pecado es ponerse a pintar una ventana y no silbar, o no pintar nunca una ventana. Pecado es morder la fruta sin que el corazón nos dé patadas de emoción. Pecado no es no darse cuenta que ahora, en este latido de la eternidad, la sangre nos anda y nada por las venas. Pecado es poner las manos alrededor de una cintura sin pegar un alarido. Pecado es comer el pan de cada día como si ese pan nos cayera del cielo y no de la tierra. Pecado, pecado mortal, muy mortal es enfriarse, tan mortal es que nos cuesta la vida. Y para terminar, mandamientos cruciales, a saber, a sentir. El primero, no besarás de la boca para afuera. El segundo, no tocarás sin tocar. El tercero, no mirarás sin saliva en los ojos. El cuarto, no confundirás el ruido con el sonido. El quinto, no tomarás agua sin sed. El sexto, no darás una sola pisada sin recordar que el mundo es una espalda y que esa espalda siente cada uno de nuestros pasos. El séptimo, no comerás sin ajo, caiga quien caiga. El octavo, no edificarás tu casa para encerrarte y hacer la vista gorda, ni para que los de afuera revienten. Edificarás tu casa para abrigarte mientras te haces las eternas preguntas de siempre. El noveno, no abrazarás sin abrazar, sin abrazar. El décimo, no enfriarás al prójimo ni al próximo, ni te enfriarás por nada del mundo. Además, te reirás en voz alta, llorarás en voz alta, respirarás en voz alta, y estés donde estés, te rascarás cuando te pique. Cuando te mueras, no deberás descansar en paz, deberás descansar en intensidad, y durante la muerte no cesará tu vida, no serás ceniza desentendida, serás polvo de tierra galopante. Aquí está mi camisa arrugada sobre la silla. Así están los bizcochos y el mate sobre la mesa. Y aquí está mi cuerpo extendido dando tiempo a la poesía. Y aquí está mi cuerpo extendido dando tiempo a la poesía. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria. Por Radio CB. Bueno, y ahora les voy a compartir un texto que va, dos textos que seleccioné, hablando de cuerpos, cuerpos y disidencias. El primero se llama, del texto Soy Sabrina, Soy Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades, de Sasa Testa. Para quienes no la conocen, no lo conocen, le conocen, es una persona que cuenta su experiencia en primera persona sobre su identidad de género fluido, digamos, y cómo se fue redefiniendo sin la necesidad de adoptar el nombre ni Sabrina ni Santiago, sino una mezcla, una mixtura entre ambos, que es Sasa. Y se asume como una persona género fluido. Y me parecía interesante compartirles un capítulo de su texto que justamente se llama Yo tan no binarie. Yo tan no binarie, tan alejade de lo instituido, tan poco amigue del sistema establecido y esperable, vivo rodeado de uniformes desde que tengo uso de razón. Los primeros y obvios, por supuesto, son los de mis viejos, los de la Marina Mercante. El que tengo más presente es el de mamá, porque guardo algunas fotos de ella, siempre impoluta, con su gorro blanco con detalles azul, su chaqueta blanca, su corbata azul, su falda y zapatos impecables. Después aparece mi uniforme escolar, que consiste en camiseta, corbata, pollera, pullover y zapatos. Ese me molesta un poco. Ya desde la primaria me hincha particularmente tener que usar pollera. En sexto grado decido ir a hablar con las directoras. Se ve que me van a escuchar porque, pese a que vivo en mi mundo y no tengo muchos amigues, me va bien en la escuela, obtengo buenas notas y no represento un problema para ellos. Las autoridades de la escuela muchas veces buscan eso. Ni buenos contenidos, ni buen aprendizaje, ni buenas experiencias. Solo les basta con que los estudiantes no representen un inconveniente, ni sobresalgan demasiado. Sacarse un suficiente les alcanza.

Amén. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto alado, así viene este presagio, así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así, masculina rato, así, colibrí en el modo, así, colibrí en el canto, así, colibrí anunciando, así, posible la senda, así, nada que detenga, así, contra todo eclipse, así, contra los mandatos. Sureñita al borde. Bien, uy, siendo las 21 horas 37 minutos de este martes 17. Martes 17, ah, así es. Claro. Estás muy bien ubicado. Me gusta el estar en el tiempo y espacio correspondiente. Seguimos en el programa número 18, y por eso me confundí, porque el programa 18 del martes 17. Así es. La buena memoria. Estamos aquí en vivo por Radio CB. Recién escuchamos a Susy Shock con el tema Así. Que justamente es parte de uno de sus discos, sus primeros discos, que se llama Buena Vida, Poca Vergüenza, que en alguna oportunidad comentamos que es la frase que le decía su abuela, digamos que siempre, digamos, la entendió mucho, la acompañó en todo su proceso, uh-huh. Y le decía eso, digamos, buena vida y poca vergüenza. Exacto. Que es espectacular eso. Y escuchamos, bueno, vos leíste fragmentos de... Yo leí fragmentos del libro de Sasa, como les comentaba recién, uh-huh. Que justamente relata, digamos, su experiencia propia, ¿no? Desde su niñez a la actualidad, digamos, de cómo, digamos, tuvo que ir surfeando y batallando más bien todo ese sistema heteronormativo, ¿no? Que disciplina los cuerpos a ser de una forma determinada. En este caso, muy binario. O sea, yo elegí dos textos que vienen a discutir el tema de lo binario, o varón o mujer. Uh-huh. Y en realidad, tanto Sasa como Susy, de formas distintas, nos dicen ni XXY ni H2O, claro. Justamente. Un poco con risa y con ironía, diciendo yo no me encajen ni en este casillero ni en este otro. Y hay una hermosa frase de Susy que a mí me encanta, que es que otros sean lo normal. O sea, a mí no me interesa la normalidad. Que otros sean varón, mujer, yo soy otra cosa y estoy viendo que soy. Y me reinvento y me inverno y me veraniego y me otoño. Y hago lo que quiero con mi deseo, ¿no? Sí. Y tiene que ver con eso. Y Sasa también está diciendo, no me encajen ni en una ni en otra. Soy Sasa. Le pusieron Sabrina, la bautizaron así Sabrina a sus padres. Luego, ella soñó con tener un hijo. Dijo, bueno, le pondría Santiago. Y después dijo, bueno, Santiago y Sabrina, no soy esto ni lo otro, soy Sasa. Y esa es su identidad y esa es habitarse en esta fluidez del género. También dentro de lo que fue el programa, estuvimos leyendo a Rodolfo Braselli, escritor, periodista y poeta mendocino, de su libro Cuerpos Abrazados o Abrazados, con fotografías de Gianni Mastichelli, si no me equivoco, un fotógrafo italiano, un libro que fue editado en el año 84. Por suerte tengo una copia, no es fácil de conseguir, así que pude obtenerlo en alguna feria de libros hace algunos años. Y luego escuchamos de Muerte en la Catedral, uno de los 5 mejores discos de toda la amplísima discografía que tiene Lito Nebbia, el tema llamado Vals del Hogar, una hermosísima chacarera con un tempo medio particular. Dar cuenta de la música, dar cuenta de los autores que estuvimos leyendo, también importa también la hora de saber y de recomendar algunas lecturas, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? En este caso me interesa recomendar fuertemente, hablando de cuerpos que no obedecen al disciplinamiento heteronormativo, y no solo hablando de no solo vinculado al género, sino también a lo que tiene que ver con la belleza, digamos, quién dice que es bello, quién dice que es lindo determinado cuerpo, determinado cuerpa. En este caso recomiendo el libro Cuerpos sin Patrones. Sí, perdón, también, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde? Tal cual. Y en este caso me interesaba recomendar, porque la selección que hice de textos en esta hora tenían que ver con la cuestión de género, y en este caso me interesaba que ustedes se puedan quedar pensando también sobre el tema de la gordura y la gordofobia de nuestra sociedad. En este caso, Cuerpos sin Patrones, de Laura Contrera y Nicolás Cuello, que son los compiladores, escriben sobre gordura, compartiendo los saberes críticos que ponen continuamente en jaque el imperio de la norma. La politización de los cuerpos gordos desafía el estado natural de las cosas. Y allí van a encontrar una serie de textos que ellos compilan, que justamente vienen a poner en jaque cómo deberían ser los cuerpos, ¿no? Y cómo todo el tiempo estamos sometidos a una disciplina, a una norma que nos indica que el cuerpo bello tiene que ser de una forma. Y la verdad es que es bastante difícil salirnos de ese lugar. Y este texto, cuya editorial es Madre Selva, nos permite por lo menos problematizarlo. Me quedé pensando, ¿no? Sobre todo cómo salir de lo que es la cuestión de la belleza, ¿no? Es difícil, pero bueno, me parece interesante comenzar a problematizarlo al menos. Uh-huh. Recomiendo en ese aspecto también libros sobre la historia de la belleza y la historia de la fealdad. Son ambos libros de Humberto Eco, son muy interesantes porque trata de ver cómo es la construcción de la belleza y la construcción de la estética, digamos, en todo lo que es el mundo y sobre todo el arte contemporáneo, el arte en general, quiero decir, ¿no? Cómo esos son los canales de distribución, digamos, de lo que vendría a ser lo correspondiente al cuerpo o cuerpa hegemónico en tal determinada época. Y cómo van variando. Así que recomiendo ese libro de esos libros de Humberto Eco. Y de mi parte, quiero no solamente recomendar, sino que también voy a leer un fragmento de una obra que se está en estos momentos estrenando. Bueno, en estos momentos no ahora, no quiero decir. Está en cartel, quiero decir. La obra se llama Nur. Y esta es una adaptación hecha por Amaya Laines Ledian y Clotilde Meloff de L'Unplugged du Saccage, de una autora llamada Kautar Harchi. Es un muy interesante novela, pero también la adaptación que ellas hicieron tiene mucho que ver con el tema de lo que estamos hablando hoy, que es el tema del cuerpo, y en referencia también a lo que es la cuestión de violencia de género y femicidio. Tema que estuvo hablando todo el día de hoy con Totalmente. Respecto a las 4 femicidios brutales sí. que ha habido este fin de semana. Y hace poco se editó, de parte de una editorial, la adaptación teatral de dicha obra, que básicamente vendría a ser como son los pactos de complicidad patriarcal ante situaciones de violencia o género, violaciones o femicidios, y que está desarrollada, digamos, desde lo que es la periferia parisina y la ciudad de Argel, en Argelia, en 2 épocas distintas del siglo XX, entre 1954 y 1984. La obra está protagonizada por 4 varones y yo considero, al haberlo leído, que esto es una tragedia al mejor estilo de lo que puede ser la tragedia de Sófocles, la tragedia de Plauto, porque la obra en sí también tiene un mensaje por detrás. O sea, básicamente lo que trata la obra es justamente lo que es los pactos de complicidad patriarcal ante situaciones tan pactos graves. Pactos machistas. Exactamente. Que habilitan justamente que suceda la violencia, porque sin pacto es muy difícil sostenerlo a esa escala, la violencia. Y esta obra, Nur, está en estos momentos en cartel. Está presentándose en el Portón de Sánchez, y el Portón de Sánchez, ya mismo te digo la dirección, es Sánchez Bustamante 1034, y se está presentando los viernes a las 20:30 horas. A partir de del viernes pasado, ya todo el mes de septiembre va a estar en cartel dicha obra, y que supongo que también vamos a encontrar algunos volúmenes del libro que se editó, que también incluyen algunos ensayos correspondientes con la obra, y para situar en época, digamos, lo que es la estas situaciones de pactos de complicidad patriarcal. Pero antes de escuchar una canción más, vamos a leer, yo me permito leer un fragmento de la escena 12 de Nur, de Amaya Laines, de Ledean y Clotilde Merov, en donde se habla, digamos, de toda esta cuestión de la posesión de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo femenino. De un cuerpo femenino, específicamente el de la madre de uno de los protagonistas. Y recomiendo de mi parte que vayan, yo voy a ir este viernes, vamos a ir este viernes ahí al Portón de Sánchez justamente al 1030, a ver Nur. Así que yo leo un fragmento, pero obviamente la intención sea que presenciemos esa obra. Dice uno de los protagonistas, que se llama Zi Larbi, dice: cuando era adolescente, Nur, mi madre, iba y venía delante mío, apenas vestida. Debía cepillarme el pelo, atárselo para poder masajearle la espalda con facilidad. La sensación de su piel bajo mis dedos nunca me abandonó, y aun cuando otros hombres la tocaban, yo seguía pensando que mis manos todavía la recorrían. Ellos solo están de paso, poseen sus noches, pero sus días me pertenecen, y yo soy el único que conoce el aspecto azorado de su rostro después de bañarse. Adorada por el sol, se secaba en un instante y volvía a sus ocupaciones, mientras mis besos por todas partes la perseguían. En el camino que habíamos recorrido tantas veces, no pronunciamos una sola palabra, no levantamos la mirada del piso. No estábamos solos. Hombres robustos a los que soñábamos parecernos nos golpeaban la espalda, nos ofrecían cigarrillos, hasta a veces alcohol, y bajo esas formas de complicidad ilusoria estaba nuestra dicha. Al lado de nuestros ídolos, cada metro recorrido nos hacía sentir que pertenecíamos a un mundo invencible. Por fin nos deshacíamos de nuestras pieles de adolescentes repulsivos para convertirnos en seres evolucionados, superiores, iniciados en las técnicas de la copulación. ¿Y yo entonces, será que podía profesar una pasión carnal por mi propia madre? Las fronteras se desmoronan y me costaba distinguir el sexo del cual había salido del sexo al cual soñaba entrar. ¿Pero acaso seguía siendo su hijo? Me vivía como un extranjero desvinculado de Nur, un ser sin rostro, sin manos, con identidad desuelta, desaparecida. El grupo era el que me indicaba el camino a seguir, el de las miradas viciosas y las lenguas jadeantes. Yo era todos esos hombres a la vez. En mi corazón se acumulaba su tristeza, su sed, los misterios, las frustraciones, sus podredumbres también. Aspiraba al saqueo, a la profanación, al desastre. No, ya no era el hijo de Nur. Ya no era el hijo de Nur. Ya no era el hijo de Nur. O quizás dudaba que en algún momento hubiese sido mi madre, una buena madre, mi buena madre. Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. The gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. La buena memoria está por terminar, pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? ¿Para que te abro el celular acá, si lo ves? Ahí está. No, sí estoy, no, está, ya sé que está la idea. Sí, no, yo sé todo, no, ahora todo acá. Está todo controlado está acá. Si no, hoy tendría... tuvimos un programa donde en la computadora donde yo leo nunca abrió. Sí, no sabemos, no sabemos. Fue así. La cooperación de Windows, ¿no? O sea, así que nada, para que sepan. Bill Gates. Bill Gates, te le ganaste, pusimos toda la onda. Te ganaste un enemigo muy débil, Bill Gates. Débil Gates. Ahí te iba a decir. Ah, no, sí, acá tenés la. Sí, ahora la vamos a sortear la palabrita. Sí, tenés abierto. Para el la semana que viene. Sí, sí. Juan, ¿no? Tenés el micrófono abierto, ¿no es cierto? Sí, ¿qué número? Esto, sí. Ah, para que voy a ponerlo. ¿No? ¿Viste? Se apaga enseguida el celular. ¿Cómo está la tecnología? Hoy sí. Está tremendo. Ah, no, ¿viste lo que es? No está a nuestro favor. Una cosa de locos. ¿Del 1 al? Del 1 al 20. Al 20. Bueno, vamos al 20. Chamanismo. Oh. Me encanta. ¿Está piola o no? Me encanta. Todo piola. Sabés, chamán. Sabés, ¿no? Omar Chamán. Sí. Chalamán. Chalamán, claro. Yo tengo ahí algunos aportes chamánicos. En mi familia hay muchos chamanes, chamanas. Lo que pasa es que... ¿Saben lo que pasa? Que siempre se pensaba eso como lo ancestral que estaba antes y en realidad sí. Todos podemos, todos tenemos ese poder. Todos somos chamanes. Totalmente. Bueno. Todos tenemos ese poder y esa sabiduría. Genial, digo, entonces voy a buscar alguna... Que lo lindo va a ser buscar canciones, ¿no? ¿Sonará Chabela? ¿Por qué? Porque le decían la chamana. La chamana, tal cual. Puede ser, ¿eh? Sí, tranquilamente. Bien ahí. Por supuesto. Bueno, ya tenemos alguien. Ya tenemos algo, así que esté muy bien. Entonces, para el próximo... ¿Qué fecha sería la semana que viene? 24, ¿no? 24. 24 de septiembre, programa número 19. Ya estamos de a poco entrando a los últimos 10 programas. Voy a poner a llorar en cualquier momento. De la buena memoria. Vamos a... hablar sobre chamanismo, así que me van a tener que ayudar con las textos. Muy bien. Ya estás pidiendo ayuda. Sí, sí, por supuesto, estoy pidiendo ayuda. Bueno, vamos a terminar, bueno, como saben, siempre con un texto que va a leernos Nair. Pero yo de mi parte, es un texto que escribió la misma Nair para el programa. Está recién salido del horno. Exactamente. Y de mi parte, despedirme hasta la semana que viene, en el cual vamos a estar justamente hablando del chamanismo en el programa número 19. Después de la canción de. Perdón, después del texto que escribió Nair, vamos a despedirnos con algo alusivo al baile, porque al fin y al cabo tiene que ver con. Tiene mucho que ver con qué pasa con nuestros cuerpos, con nuestras cuerpas cuando danzan. Uh-huh. Y aprovechando, pues, e impulsando a través del texto una canción para que puedan danzar con la mejor banda de cumbia de todos los tiempos. Totalmente. Los Mirlos. Mi nombre es Julián Marcel, me despido hasta la semana que viene. Lo que pueden los cuerpos. Para que te pueda abrir de nuevo el coso del celular, porque esto es la tecnología. Ahí está. Oh, vivo. Oh, vivo, señora. Ahora lo sí. Que pueden los cuerpos. ¿Qué puede un cuerpo y qué no? ¿Cuál es el límite? Si es que existe. ¿Podemos levantarnos a las 5 de la mañana y mulear 14 horas sin reventar? ¿Podemos acaso viajar en el sarmiento como ganado sin estallar? ¿Podemos trabajar y trabajar sin chistar? ¿Podemos aguantar y aguantar sin enfermar? Tómate esto si te duele la cabeza, y esto otro si la espalda te empieza a molestar. También tenés esta pastillita para calmarte, y esta otra para poder dormir. Registrar el cuerpo y observar exige parar. ¿Es posible parar? ¿Quiénes pueden parar? ¿Parar para qué? ¿Cuándo paramos? Yo paro. ¿Solo paramos para protestar? ¿Acaso no existen otras formas de parar y manifestar? Yo paro para reflexionar. Paro para escribir. Paro para danzar. Paro para mirar los ojos. Paro para registrarme y observar. Paro y respiro. Me bajo del planeta y paro. Danzo. Mi cuerpo es mío. Me pertenece. Me muevo como deseo. Nadie ni nada me gobierna. Me reencuentro con la niña que fui y que soy. Me invita a bailar y a reírme de mí misma. Me grita, movete, saltá, reí. Más me conecto conmigo y más la encuentro. Comienzo a percibir los tambores y el ritmo de mi corazón. Ahí está mi niña, y yo danzando salvajemente, jugando y gozando. Los cuerpos que danzan son libres, pero también son poderosos. Los cuerpos danzantes son exultantes, son alegres posta, no la instantánea e inmediata alegría, menos la amarilla. Es esa alegría que brota por los poros. Los cuerpos que danzan tienen poder, no para dominar ni sojuzgar a otros, sino para decidir sobre ellos mismos, para decir, me gusta esto o aquello, vos a mí me respetás, este es el límite, basta, no, esto así no me gusta. Cuerpos empoderados se yerguen distintos, se paran erguidos con la mirada en alto y dicen, esta soy yo, así siento, así pienso. Cuerpos danzantes paran para moverse, bailan para manifestarse, para expresarse, pues el lenguaje corporal es un grito de libertad. Mm. Mm. Mm.